Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Hay alguien aquí? ¿Volviste? Volví. ¿Seguro? Bueno, me haces dudar, no sé, sí, creo que volví. No estás desde... A ver, mirá a tu alrededor y decime si hay agüita, si hay... Mira a mi alrededor y no veo nada parecido a lo que veía la semana pasada. ¿No? Igual te digo que hoy, perdón, no vamos muchísimo a... menos verde. Vamos a poner en contexto, ¿no? Vos estabas en Córdoba la semana pasada y la sí. anterior... Pero hoy podemos decir que no solo se ve verde, digo... Yo estaba en la pileta con un Campari a las 21 y 13 minutos de la semana del programa de la semana pasada, escuchando La Retaguardia, puse el celular con el parlantito ahí con Bluetooth, y escuché que me anunciaste que iba a estar yo. Y yo estaba en la pileta lo más tranquilo. Por suerte, después seguiste con el programa, que además estuvo buenísimo, en absoluta soledad, ¿no? Absoluta soledad, pero un programón. Sí, la verdad que estuvo bueno. No, bien. Lo que te iba a decir es que ahora no solo hay verde, no solo hay agua, sino que además seguramente en algún momento del viaje se deben haber cruzado con un poco de humo, ¿no? De cómo se sigue quemando todo en el país. Sí, sí, sí. La verdad es que hubo diferentes momentos. Estuvimos por la zona de Tras la Sierra y traspasando ahí los límites de convivencia de Tras la Sierra, de la parte de Tras la Sierra de Córdoba y de San Luis. Y en varios momentos vimos, no concretamente focos de incendio, porque en esa zona no había en ese momento, sí humo en la lejanía de otros lugares, sobre todo de San Luis, que no estuvo muy difundido y había algunos incendios. Y lo que vimos mucho en la zona, sobre todo de Lushava, ahí en Tras la Sierra, en la parte cordobesa de Tras la Sierra, son las consecuencias, es lo que deja el humo, digamos, ¿no? Lushava la pasó muy mal con los incendios. Creo que hicimos nota aquí, creo que fue por marzo, por abril. Entonces, lo que se ve ahora son las consecuencias. Y es raro el paisaje, porque es un paisaje donde vos te das cuenta que no es la naturaleza que estás acostumbrado a ver, del verde intenso, y ves cómo convive el amarillento negro de lo que quedó, con algunas nuevas vidas jóvenes que la naturaleza, por suerte, nos da, ¿no? Así que, nada, un paisaje extraño el de ver el después de los incendios en esa zona, totalmente. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, nombrabas justamente esa entrevista que hicimos en su momento y que en la página web de La Retaguardia se puede encontrar una de las notas que subimos con imágenes de cómo estaba Lushava pelada por el fuego. Absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, por eso lo que se ve ahora es que empieza a crecer, pero las consecuencias del fuego se ven igual, ¿no? Aunque haya pasado casi un año de esos graves incendios que amenazaron esa pequeña población de Lushava, se ven, digamos, formaciones vegetales recientes, pero con la consecuencia, con la convivencia, con esto que te decía, ese paisaje amarillo-negro del fuego devastador y esos árboles descopados, digamos, por la gravedad de aquellos incendios. Y después una que nos pasó muy graciosa, es que cuando volvíamos hacia Buenos Aires y nos metíamos en el cruce de la sierra por San Luis, llegamos a un peaje y se veía, veníamos con Euge diciendo, uy, mirá los incendios, porque se veía como una gran niebla a los alrededores. Y justo antes de llegar al peaje vimos un cartel que decía zona de niebla. Entonces yo le dije, Euge, ¿es niebla esto o es incendio? Llegamos al peaje, le dijimos a la chica que nos atendió, le preguntamos, perdóname, ¿eso que se ve son incendios o es niebla? Y se rió con una sonrisa que sin palabra nos dijo, porteños pelotudos, sí, esto es niebla. ¿Qué pregunta están haciendo? Y nos contestó, efectivamente, es niebla, y nos metimos en una tormenta tremenda pensando inicialmente que era un incendio. Nada, una boludez, pero en fin. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Ya está en nuestro estudio virtual, la vemos a Vanessa Orieta, a la hermana de Luciano Arrúa, se cumple un nuevo aniversario de lo que ha sido su secuestro, su desaparición forzada, sabemos desde hace un tiempo seguida de muerte, y vamos a charlar con ella. Hay una marcha el domingo, hay varias actividades, el sábado se proyecta la película de Lucas Escavino y de Ana Fraile, ¿Quién mató a mi hermano?, en la calle, en una plazoleta, en la plazoleta Raimundo Gleiser del barrio de La Paternal, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a charlar con Vane, como casi todos los años, cuando se acerca esta fecha y también fuera de esta fecha, en un instante nada más. Sí, sí, también vamos a estar, bueno, vamos a seguir un poquito en línea de esto que hablábamos, no puntualmente sobre los incendios, sino sobre los árboles, ¿no? Sobre la falta de árboles aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno porteño se jacta de constantemente construir nuevos espacios verdes, ¿no? Digo construir porque en general no se trata de plantar árboles ni de evitar construcciones masivas en la ciudad, sino que se trata en general de poner canteros o de alguna vegetación que después la hacen llamar espacio verde. Bueno, en este caso habían plantado varios árboles en la zona de Parque 3 de Febrero y en la zona de la Costanera Sur, y esos árboles, por falta de mantenimiento, un gran porcentaje de esos árboles murieron. Así que vamos a estar intentando reflexionar con la gente de Basta de Mutilar Nuestros Árboles acerca de si efectivamente al gobierno porteño le interesa o no los espacios verdes, ¿no? Bueno, yo te lo respondo ya, si querés. No, les interesa, no, pero vos no hagamos la nota igual, pero no les puedes contestar vos. Y bueno, vamos a estar en el parate musical también. Una subsección del parate musical que es Yo te lo junto. George Harrison, Pastoral y Pedro Aznar. Vos solo lo podés juntar. Yo te lo junto. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Un nuevo aniversario de la ausencia siempre presente de Luciano Nahuel Arrúa, el joven de Lomas del Mirador, que fue secuestrado el 31 de enero del 2009, desaparecido durante 5 años y 8 meses, hasta que la lucha y la organización persistente de la familia, del grupo de familiares y amigos, consiguió identificar su cuerpo enterrado como NN en el cementerio porteño de La Chacarita. 5 años y 8 meses después. Y con, bueno, y a partir de ahí intentando reconstruir esas últimas horas de Luciano, de persecución policial a través de la General Paz en el límite de La Matanza y Mataderos, y la su paso, bueno, lo atropelló un auto, y su paso por el Hospital Santoyani, en fin, y todo lo que no sabemos, todo lo que todo el tiempo nos damos cuenta que no sabemos, ¿no? 13 años después. Vane, gracias por estar aquí en La Retaguardia, siempre que te convocamos. ¿Cómo va? Bueno, Pedro, Fer, gracias a ustedes por nuevamente darnos a toda la familia, a todos familiares y amigues, este espacio que siempre decimos es importante para seguir hablando del caso de Luciano y al mismo tiempo poder ponerlo como ejemplo de muchos otros casos, y seguir sensibilizando, que es la tarea, ¿no? Sensibilizar a esta sociedad sobre la represión estatal. Hablar de Luciano es hablar de una problemática, ¿no? Latente, es hablar de hace 13 años, es hablar de la dictadura y es hablar de hoy. Sí. A ver, venimos charlando en las previas de los 31 de enero desde hace muchos años, ¿no? Y hoy pensaba cómo no repetirnos, ¿no? Cómo para la gente que nos escucha siempre, si bien hay siempre gente que se suma, no volver a preguntarte las mismas cosas. Y mi conclusión fue, es un poco imposible no preguntarte las mismas cosas. La primera pregunta que se me ocurre, creo que te la hago todos los años al comenzar, es qué sensaciones tenés hoy acerca de la cercanía de un nuevo aniversario de Luciano. Y tu respuesta no necesariamente es siempre la misma, porque obviamente con el transcurrir del tiempo te van pasando diferentes cosas. Sí, y en esta oportunidad y habiendo tenido muchos años para poder pensar, analizar todo lo que fue sucediendo, hay mucha historia en 13 años, hay muchas vivencias. Por un lado, creo que la conclusión sigue siendo la misma, que la impunidad nos va deteriorando, no solamente a los familiares de Luciano, sino también a todos los miembros de las familias que son tocadas por esta problemática. Nuestro físico, nuestra psiquis, nuestras emociones van atravesando por lugares diferentes que terminan generando un daño con el correr del tiempo. Y esto tiene que ver con la impunidad, con la falta de justicia y al mismo tiempo en mi caso y en el caso de este grupo de familiares y amigues también, pensar la justicia a 13 años es algo muy, muy difícil de pensar y de exigir. ¿A quién le exigimos justicia? Si, en definitiva, a quienes estamos denunciando por el largo proceso de impunidad, es a la justicia. Estamos llevando a un jury de enjuiciamiento a 3 funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por haber delegado la investigación en la policía denunciada y por haber investigado a la familia durante 1 año y 6 meses. Entonces, ¿qué justicia pedimos? ¿A quién le exigimos esa justicia? ¿Qué tenemos para pelear en el ámbito del Poder Judicial? Y bueno, y eso también genera un montón de sentimientos y contradicciones. Sí, nos lleva a hacer muchos balances, creo que a todas las personas que nos organizamos y luchamos. Y también la conclusión más feliz que se puede hacer es que la organización, la lucha y poder salir del estado de aislamiento y de silenciamiento que nos quieren imponer es la forma más saludable de poder resignificar tanto dolor. Vane, en este sentido de lo que decís, ¿no? De esta justicia y de esta constante impunidad, ¿no? Hace tantos años, recordamos que la única justicia parcial que tuvo Luciano fue por las torturas de Torales, digamos, fue. Uh-huh. Fue por la condena a Diego Torales, solo por torturas en este caso. Y unos meses antes, ¿no? En el episodio del claro, secuestro, ¿no? Exactamente. Bueno, y en este caso no es solamente la familia, amigos, amigas de Luciano, quienes esperan justicia, entre comillas, ¿no? Por todo esto que venías diciendo, sino que hay tantísimos casos que se siguen repitiendo y que todos los días se desaparecen y se asesinan pibes, ¿no? Digo, ¿cuántos casos son similares en este caso y cómo la justicia sigue sin actuar, ¿no? Sí, antes mencionaba lo que nos generaba 13 años el proceso de impunidad. Y una de las principales situaciones que los familiares nos empeñamos en visibilizar es en que se entienda que en la medida en que las causas no llegan a la verdad y por lo tanto no se puede condenar a los responsables materiales, políticos y judiciales de estos hechos, lo que se va generando es un proceso de repetición de estos crímenes horrorosos. En ese sentido, el rol de la justicia es criminal. También pensar que no se da esa independencia en el ámbito del Poder Judicial que se necesitaría para poder llegar a estos procesos de verdad y de justicia, y que cuando se trata de crímenes que comprometen las responsabilidades del Estado, ahí se presenta una asociación bien clara entre el poder judicial y el poder político y el poder mediático. Y la verdad que las familias tenemos que enfrentar a todo un aparato estatal que quiere todo lo contrario a lo que nosotros venimos insistiendo a través de la organización y la lucha, que es visibilizar estas cuestiones, sensibilizar y por lo tanto poder cambiar la normalidad, entre comillas, de lo que sucede, que es que tantos casos queden en la impunidad, sino todo lo contrario, que se empiecen a generar casos que puedan dar cuenta de esto, de que se llega al meollo del asunto, de que se condena tanto las responsabilidades materiales como políticas y judiciales, y que este es un claro indicador de que realmente se está empezando a generar condenas que intenten torcer el rumbo de lo que hasta ahora vemos como resultado, que son muchos años de organización y de lucha en medio de procesos de impunidad, pero que aparte dan lugar a que las familias las pasemos muy mal, porque no es que en esos largos años no sucede nada, suceden un montón de cosas. Familias que se ven amenazadas, nosotros mismos hemos sido amenazados, perseguidos, hemos pasado por situaciones muy dolorosas, muy violentas. Bueno, esto pasa con el resto de las familias también. Es esta justicia cuentagotas de la que estás hablando, Pedro. ¿Cómo puede ser que en una situación clara de tortura sufrida por un joven de 16 años solamente haya un solo responsable condenado, cuando todos los que testificaron y estuvieron presentes ese día pudieron dar cuenta de que estaban ubicados en ese tiempo, en ese espacio, en ese lugar? Desmintiendo, por supuesto, la palabra de la familia y lo que Luciano había vivido, el horror que había vivido en ese momento. Pero ubicándose en el lugar. Por lo tanto, si hay un policía condenado a 10 años de prisión efectiva por tortura, ¿qué ha pasado con el resto? Esta justicia cuentagotas es lo que nos va desgastando. Y pensemos que es un proceso que se generó en paralelo a la causa principal, que es la causa por desaparición forzada, que aún sigue en etapa de instrucción en la justicia federal. Logramos hace muy poco que esa situación investigada, que llegó a una condena, pudiera ser volcada la causa de desaparición forzada. Pero todo eso requiere de una energía que yo les puedo asegurar, en un momento no se sabe muy bien de dónde la sacamos las familias. Bueno, es un panorama muy difícil este que atravesamos. Sí, claro, es re loco. Uno piensa la causa de Luciano y más allá de que la familia se encargó de decir estos policías eran los que estaban esta noche de la desaparición de Luciano, operativos, acá estaban los autos, digo, más el aporte que puede haber hecho la querella particular del CELS, pero básicamente el impulso de las familias fue la que fue reconstruyendo, digamos, cosas que cuando vos mirás la causa decís, no hay ningún procesado. Es increíble, digamos, ¿no? Nadie fue culpable del secuestro de Luciano. No, nadie fue culpable. Nadie está sospechado para la justicia de haber sido responsable, siquiera. Estamos como demasiado lejos de la justicia por Luciano. Y si te tengo que responder a eso, creo que sí, que es muy difícil. Es muy difícil con este sistema que hoy nos toca padecer. Ahora, si realmente se pone la lupa sobre esa investigación generada en un primer momento por la justicia provincial y después elevada a la justicia federal, yo entiendo que hay mucho material que indica y habla de las responsabilidades de diferentes miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Y que también cuando se investiga el rol de la justicia puede quedar evidenciado cómo se redirecciona la investigación en momentos claves. Cuando yo me acercaba a los pocos días de desaparecido Luciano a la fiscalía ubicada en la provincia de Buenos Aires, que era la UFI número 7 a cargo de Roxana Castelli, me hacían escribir mi denuncia en un papel. Yo era muy clara, yo decía, mi hermano está desaparecido y sospecho que la policía tiene que ver con esto por situaciones previas que Luciano venía atravesando de violencia con relación al accionar policial. Y la justicia lo que decidía era delegar la investigación a esa policía que denunciábamos, claro, ocasionando daños irreparables y al mismo tiempo situaciones muy violentas para con nosotras, digo, mi abuela, mi mamá, yo. Entonces, lo que no está en la causa, no está porque hubo una acción de la justicia tendiente a llevar la investigación por otros carriles. Claro. Y eso es fundamental, porque cuando se decidió eso, claramente se dio tiempo a que un montón de datos importantes se perdieran, se destruyeran. Digo, de eso hay un montón en la causa judicial. Y después hay un montón de otros datos que no constan en papeles firmados y sellados en la causa, en los cuerpos de la causa judicial, pero de los cuales yo pude tomar conocimiento y que tuvo que ver con movimientos de personas ubicadas en lugares de poder y con posibilidad de cambiar la dirección de la investigación y que decidieron obrar en el sentido de la impunidad. O sea, está lo que está en la causa y está lo que no está en la causa. Claro, claro. Todo eso da cuenta de que existía una necesidad de que nadie o ningún organismo del Estado estuviera comprometido en una causa de desaparición forzada. Claro, digamos, no es que la justicia no hizo nada, fue peor que eso. Hizo todo lo posible para que estuviéramos ahora parados sobre la cima de un volcán de impunidad, digamos. El poder judicial y el poder político. Uh-huh. Sí, y eso es letal en una causa de desaparición forzada. A ver, en estos tiempos, en estos largos años de lucha, lo que yo compruebo es que mi hermano tenía 16 años a la hora de ser sometido a procesos de tortura y a sus 16 años sufre un secuestro y desaparición forzada. Ningún organismo que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes estuvieron presentes ni en el antes, ni en el durante, ni en el después de la vida de Luciano, ni tampoco del resto de mis hermanos. Y esto habla de una desigualdad enorme que va afectando la vida de pibes y pibas de los barrios con relación a otros pibes y pibes que están ubicados en lugares privilegiados. Digo, no solo en la causa de mi hermano existió represión estatal de la mano de los del crimen de los crímenes, como dice Nora, que es la desaparición forzada, sino que mi hermano y el resto de mis hermanos y el resto de los pibes y pibas que viven en barrios humildes, en villas, sufren violencias institucionales sistemáticas y tiene que ver con la falta de acceso a derechos fundamentales. Era fundamental que el Estado estuviera presente en la vida de mi hermano para evitar que una problemática de represión estatal se lo llevara y se aniquilara su vida producto de una desaparición forzada seguida de muerte. Y esto sigue pasando en la vida de un montón de pibes y pibas porque se dan dos violencias en paralelo, dos problemáticas muy crueles. La de violencia institucional sistemática desde que nacen los pibes y la de represión estatal, que es como ya el sumum de la violencia. Necesariamente los pibes sufren violencia institucional, sufren criminalización y discriminación previamente a sufrir episodios de represión estatal. Estamos hablando con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, a 13 años de la desaparición seguida de muerte de Luciano y hablando también en el contexto de una nueva marcha que tendrá lugar este domingo, ¿no? Arrancando desde Mosconi y General Paz. Vane, hablando, ¿no? Bueno, al principio hablábamos de también... Pedro, perdón, una cosita. Quiero decir, cuando yo hablo de que ningún organismo que protege los derechos de niños, niñas, se hizo presente en la vida de mi hermano. Claramente, yo no estoy hablando de trabajadores y trabajadores precarizados, sin herramientas materiales para poder llevar adelante sus tareas, que de eso conozco mucho. Yo sé del cuerpo que le ponen los trabajadores y trabajadoras en territorio a situaciones extremas de violencia que sufren las niñeces, las adolescencias y juventudes. De lo que estoy hablando es que no existe una decisión política que garantice, primero esto, que los trabajadores y trabajadoras podamos acompañar esos procesos de sufrimiento de niños, niñas y adolescentes, pero con las herramientas que necesitamos para poder abordar esas situaciones. Y que después estos pibes y pibas sufren procesos de indignidad humana que ya no se pueden describir en este programa de radio. Que tenemos que ir y ver cómo viven esos niños y niñas en algunos barrios y las violencias que sufren para poder realmente hacernos una idea de lo que está pasando allí. Eso quería dejarlo claro, porque que no hablo de los trabajadores. Mucho respeto siento por ellos. Bien. Por ellas. Bueno, lo que yo quería preguntarte justamente, Vane, va un poco a cuenta de esto que decías al final. Cuando hablamos constantemente, ¿no?, en esta radio y en todos lados de sostener la memoria, ¿no?, de tener memoria y de la importancia de eso, ustedes como familiares y amigues, lo que lograron con el espacio de Luciano Arruga, con bueno, resignificar un espacio que era un destacamento, que era un espacio de tortura, de represión, y que hoy se convirtió, ¿no?, ya hace un tiempo, en un espacio que de alguna manera también acompaña, ¿no? Todas estas faltas que el Estado tiene para con los pibes y las pibas, ¿no? A partir de, bueno, de diferentes acompañamientos, a partir de talleres, de todo lo que desde allí hacen, ¿no? Sí, se me cortó un poquito, pero creo que me preguntaste sobre el espacio y las actividades que venimos haciendo con pibis del barrio 12 de Octubre y Santos Vega, ¿verdad? Sí, sí, teniendo en cuenta esto que vos decías, bueno, de la ausencia del Estado, no de los laburantes, las laburantes, sino del Estado en general para acompañar, ¿no? Sí. Bueno, representó un montón haber logrado la expropiación de eso que fue un destacamento para transformarlo en un espacio cultural en defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, poder empezar a hacer actividades en el espacio que los contemple como sujetos, sujetas de derechos y que poco a poco también ellos mismos comiencen a apropiarse de ese espacio, era lo que se buscaba desde el primer momento. Es una forma de devolverle algo a ambos barrios que tiene que ver con nuestra lucha. Es una forma también de generar memoria en Lomas del Mirador, sobre lo que pasó en ese lugar cuando representó un lugar de violencia para muchos y muchas jóvenes. Así que en ese sentido, sí, nos parece que todos los espacios, este y todos los que se puedan abrir o abrir sus puertas para que pibes puedan integrarse a proyectos diferentes que no tengan que ver con lo violento, ¿no? Claro. Que los contemple, que se acompañen su proceso, que se les dé la posibilidad de pensarse desde otros lugares también, ¿no? Las herramientas lúdicas y artísticas me parece que un poco invitan a esto, a poder transitar caminos que representan un derecho también, el derecho a la diversión, a la recreación, al esparcimiento. ¿Por qué tenemos que estar peleando tanto para que un derecho fundamental en la vida de un ser humano se pueda entender como tal y que este ejemplo sea tomado por muchos otros espacios, pero no solamente por las personas que nos organizamos y luchamos? La verdad que esto debería representar políticas públicas acompañadas de muchas otras que garanticen derechos, pero fundamentalmente se tiene que pensar que es necesaria el esparcimiento, la recreación, el arte. A ustedes les hace bien, a mí me hace bien, a todas las uh-huh. personas nos hace bien. Claro. Vane, en últimas dos cositas, agradeciéndote siempre. En esa puntillosidad que tenés para encontrar las palabras exactas para comunicar, hablaste al principio de la impunidad nos va deteriorando, dijiste a las familias. En el recorrido comunicacional que intentamos hacer acompañando a familias que pasan por el proceso de ustedes de tener ausencias, ausencias forzadas por la acción del Estado, nos encontramos con diferentes maneras de transitarlo, por supuesto, porque cada familia es una historia en sí misma, y muchas veces nos encontramos con que esas ausencias, para poder seguir esas ausencias, se hacen no tan cotidianas, y en casos como el de ustedes nos encontramos en una cotidianeidad en la que la presencia de la ausencia de Luciano es evidente y creo que es de todos los días, ¿no? ¿Cómo van construyendo familiarmente esa ausencia tan presente? Digo, pensando, no sé cuánto tiene tu pibe ahora, pero ¿cómo van construyendo, por ejemplo, con él esa ausencia tan presente? Bueno, es que al estar muy presente, en el caso puntual de mi niño, que ya tiene 10 años, se fue hablando en la medida que fueron apareciendo las preguntas, hasta donde podía, una también, hasta donde podía el entorno contestar, por supuesto, pues se hace muy difícil, pero es un niño que ha participado de todas y cada una de las acciones que hemos llevado adelante, a veces con su presencia física, a veces escuchando o viéndonos en acción, y siempre fueron apareciendo las preguntas y se intentó responder. Y también se pidió a veces un tiempo para poder responder porque no se tenían las palabras, porque ni una misma a veces tiene las palabras para poder responder a situaciones tan extremas que nos tocan en la vida. Uh-huh. Me parece que también, Fer, viste que esta problemática, a los dos, a Fer, Pedro, esta problemática afecta principalmente a familias empobrecidas. Mi familia ha tenido la posibilidad de hacerse de un grupo humano muy importante, que ha acompañado, que ha contenido, que ha abrazado con mucha ternura estos largos años. Y eso hay que resaltarlo y hay que siempre ponerlo como un factor principal a la hora de transitar estos momentos tan difíciles. Hemos crecido mucho en estos años de organización y de lucha y nos hemos hecho de esto, de relaciones humanas muy lindas, que han podido sostener estos cuerpos a veces muy cansados y a veces emocionalmente afectados. Uh-huh. Y después, por supuesto, cada uno de nosotros dentro del entorno familiar hemos buscado las diferentes formas de poder ir sanando. Y eso, bueno, también tiene que ver con algunos recursos que sentimos que tenemos que son quizás un poquito más con relación a otras familias que les toca padecer esto. Claro. Por eso me parece que es importante decir que el caso de Luciano tiene algunos condimentos sumamente importantes que pueden dar cuenta de por qué esta familia pudo transitar 13 años y por qué el dolor no nos ha arrasado. Pero no todas las familias tenemos las mismas posibilidades. Y en ese sentido es que siempre tenemos que mirar lo que está pasando a nuestro lado, con otras experiencias, en otros contextos, en donde se enfrentan cantidad de hostilidades y de situaciones violentas y de limitaciones sociales, materiales, simbólicas. Pero bueno, en este caso me parece que en resumen es esto, Fer. Uh-huh. Hemos tenido la posibilidad de tener un gran acompañamiento y creo que eso nos fue ayudando también a poder hacer un trabajo de formación y a siempre levantar la voz para que se entienda la causa que atravesó Luciano, pero que se entienda que al mismo tiempo hay un montón de otras situaciones, otros pibes y pibas con nombre y apellido que sufren esta problemática de represión estatal. Uh-huh. Pues sabes que estamos viendo con Euge El Reino, bueno, que va a ser una vez hace esas cosas, ¿no? Para distraerse un poco. Y el otro día sucedió que en uno de los capítulos hay una escena en la que, bueno, nada, van a un barrio popular los protagonistas y allí se produce un diálogo en el que alguien dice que la policía manda a los pibes a robar y se quedan no más de 45 segundos hablando en esos términos, ¿no? Y con Euge nos miramos y no dijimos nada. Y después nos quedamos pensando y compartiendo cosa que quizás vos, Vane, o ustedes como familia desde el dolor muchas veces no pueden dimensionar y nosotros, por más que sintamos parte de ese dolor, estamos en un lugar donde por ahí podemos pararnos a ver algunas de esas cosas. La dimensión que ha tenido que sigue teniendo la lucha de búsqueda de justicia y de verdad por Luciano es imposible pensar esa escena sin ustedes contando lo que le sucedió a Luciano, desde mi punto de vista, ¿no? Y uno puede decir, es una tontería, fueron 45 segundos en un programa pasatista de TV, y también uno puede decir, wow, desde una villa, desde una desaparición forzada, un grupo de personas ha podido construir desde el dolor algo de sentido que hace que hoy haya muchas otras personas, al menos sabiendo que la policía hace esto, que no lo hizo solo con Luciano, ¿no? Que lo sigue haciendo, que lo hace ahora, digamos. Nada, quería contarte eso. Y la última pregunta tiene que ver con la marcha. El domingo hay marcha y es un contexto raro el que estamos viviendo, esto de, estamos todos afuera y a la vez todos contagiados, la mitad del mundo tiene COVID, y ustedes decidieron, a pesar de eso, hacer una marcha. Contanos lo más rápido que puedas por qué y hacemos la invitación para el domingo. Bueno, primero con relación a la referencia que hiciste con esta serie, qué bueno que te pueda aparecer esa referencia. Y al mismo tiempo pensaba que en este tiempo, en este corto tiempo, se han visto algunas respuestas de parte de personajes importantes, vamos a decir, que dan cuenta de la importancia que ha tenido la lucha de las familias, hablando de esta problemática de represión estatal. Así que ahí lo que quiero decir es esto, acá hay muchas madres, hay padres también referentes muy importantes, pero sobre todo hay muchas madres, muchas hermanas, abuelas, figura de mujeres luchadoras que han tomado las calles y que han logrado generar cierta visibilización y sensibilización. Así que me parece que es un agradecimiento también que extiendo al resto de todas las madres, hermanas, abuelas, mujeres luchadoras que hace tiempo vienen poniendo el cuerpo para que, ¿no?, en pequeños fragmentos de una serie, de un discurso político, aparezca un mensaje que se ven obligados a tener que dar porque los casos son muchos y la bronca también. Y se manifiesta en la clase, en la calle y se visibilizó esto. Después, con relación a la marcha que vamos a realizar el domingo 30, el lunes 31 es el aniversario de la desaparición y muerte de Luciano. El domingo 30, 18 horas puntual, vamos a estar arrancando con la marcha y vamos a hacer una señalización desde Mosconi y General Paz, hasta llegar a lo que fue el ex destacamento policial, que hoy es el espacio social y cultural que lleva el nombre de LU, terminando en la plaza Luciano Arruga. No será esta vez una actividad que se extienda, va a ser ese recorrido en marcha y la señalización hacia el espacio, y esto representaba una necesidad de estar en la calle, de seguir exigiendo verdad, y aunque nos parezca raro seguir haciéndolo, poner la palabra justicia en el eje de nuestra denuncia por la falta de respuesta, seguir hablando de una causa federal que está en etapa de instrucción, seguir hablando de un jury de enjuiciamiento que lleva 7 años y que ha pasado por diferentes etapas. Y claramente entendemos el contexto. Es un contexto que es preocupante y que obliga a que todas y cada uno de nosotros y de nosotras haga lo mejor posible en cuanto a las medidas de resguardo para con uno y para con el resto de las personas que se encuentren en esa acción. Uh-huh. Es en la calle, es en la vía pública, y podemos hacerlo con la medida de resguardo. Existe una necesidad por parte nuestra de volver a la calle, porque estos hechos siguen sucediendo, porque la pandemia no ha frenado los casos de fusilamiento, de tortura, de causas armadas, de desapariciones forzadas. Y la realidad demuestra que esto va a continuar, porque la situación que se vive en los barrios es muy extrema, porque tenemos altos índices de pobreza, porque a la pobreza se la castiga y se la reprime, y esto ocurría en tiempos en donde por ahí no teníamos tantas personas empobrecidas, y bueno, y hoy con esta situación me parece que al no cambiar los discursos que discriminan y criminalizan, y al seguir estando en el eje del debate de los funcionarios políticos, de los medios de comunicación y de jueces y fiscales, la cuestión de la inseguridad, me parece que ahí se sigue dando lugar a que sean los barrios considerados como peligrosos, los pibes y pibas como potenciales delincuentes, y que las medidas de control y de disciplinamiento se sigan dirigiendo a un sector de la sociedad que es el empobrecido. Así que en ese sentido, las calles hay que tomarlas y las acciones tienen que continuar. Domingo 30, 18 horas, en Mosconi y General Paz, que fue el lugar en el que Luciano cruzó corriendo, seguramente perseguido por la policía, y donde fue atropellado. Desde allí se va hasta la plaza del barrio donde vivía Luciano Arruga, de la 12 de octubre. Trata de ir, porque está bueno, y como decía Van, es un ámbito abierto, y si tomás los recaudos no nos podemos cuidar. Abrazos sin hablar es quizás la mejor manera para quienes no podamos evitar los abrazos con gente a la que seguramente no vemos desde hace bastante tiempo y nos hablamos después a la distancia. Y si no podés ir, vas a tener una transmisión televisiva de los medios comunitarios, alternativos, populares que acompañamos esta historia, por supuesto con cabecera en Radio Zona Libre, que es el medio de comunicación popular que los familiares y amigos de Luciano Arruga utilizan como una de las herramientas de su lucha, junto a La Colectiva, junto a FM La Tribu, bueno, por supuesto La Retaguardia, y seguramente se irán sumando más medios en el próximo domingo. Estaremos también de 18 a 20 llevándote por las calles de Loma del Mirador, si es que no puedes ir. Pero es irreemplazable estar ahí, porque estamos acostumbrados a las marchas a la Plaza de Mayo, y esto es otra historia. Esto es patear las calles que pateaba Luciano, seguramente con el sentido inverso con el que él encontró la muerte aquel día, y con mucha polenta para llegar a esa plaza y gritar Luciano Arruga presente. Vane, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo enorme a los dos y bueno, nos estamos viendo. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, siempre lúcida a pesar de todo ese dolor y toda esa angustia tan difícil de contener, ¿no? Bueno, te imaginarás que levantamos la sección musical de este programa, la dejamos para la semana que viene. Si te intrigaba saber cómo se puede juntar a George Harrison con Pastoral y con Pedro Aznar, eso te va a quedar para... nos va a quedar para la semana que viene, porque obviamente hablar con Vanessa Orieta es esto, ¿no? Es meterse en una constante, digamos, de escucharla, que hace que sea importantísimo callarse y oírla, ¿no? Ya entonces, en lo que veníamos anunciando desde el principio de este programa, en estos cortos minutos que nos quedan, ¿no? Pero no queremos dejar... Los minutos duran lo mismo siempre, pero son demasiado pocos, ¿no? Son pocos esta vez, pero bueno, siempre... Vamos a tratar. Siempre hay tiempo también para retomar este tema, porque es algo que sucede, ¿no? Hablábamos de que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno se jacta de llenar todo de espacios verdes, pero en los hechos, cuando caminamos la ciudad, esos espacios no los vemos en general. Bueno, habían plantado unos árboles en Costanera Sur y en Parque 3 de Febrero, murieron la mayoría, ¿no? El 60% de los árboles. Vamos a recibir a Angélica Di Giacomo, que es de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Bienvenida a la retaguardia, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Pedro y Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? Estoy bien, acá tratando de seguir difundiendo el tema. Qué bueno que estés bien entonces en este contexto, ¿no? En el que estamos siempre reclamando por los árboles, por los espacios verdes y por esta constante mentira, ¿no? Porque decíamos, ¿le importan los espacios verdes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Es que ese es el tema, justamente. Hay como una especie de maquillaje o de imagen que pretende mostrar que importan, pero en los hechos lo que vemos es todo lo contrario. Importan más un ente inerte, como una luminaria, antes que un árbol, y importa más un lugar donde consumir, un lugar donde haya cemento, que un espacio verde de suelo absorbente y de follaje frondoso. Uh-huh. Los hechos hablan por sí mismos. Cualquier persona que observe lo que está pasando en la ciudad se va a dar cuenta. Este recuento de árboles secos que hicimos desde Basta de Mutilar, que lo hizo uno de los miembros de Basta de Mutilar, que se llama Jorge, vos decís, bueno, esto fue en el Paseo del Bajo, en la Costanera Sur y en el Parque 3 de Febrero. Pero solamente con salir, caminar por tu barrio, empezá a caminar y fíjate cuántos de los arbolitos nuevos, que son muy pocos los plantados, cuántos sobreviven. Y los pocos que sobreviven son un arbolito que prácticamente es una ramita con 4 o 5 hojas. Así que el valor que tiene este trabajo que hizo Jorge es justamente pasarlo a números. Pero se puede observar simplemente si uno se toma el trabajo de mirar. Claro, totalmente. Bueno, y en este caso lo que vemos siempre, que decíamos, ¿no?, al principio de este programa, muchas veces instalan quizás canteros o alguna planta colgando o alguna cosa así, y lo pasan por espacio verde, ¿no? Hablamos de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hace esto y cuenta más espacios verdes a partir de esto. Una vez que nos encontramos con plantación real de árboles, ¿no? Como decíamos, no tienen mantenimiento y así los dejan morir. Sí, no solamente los dejan morir en estos casos que se refieren a obras como, por ejemplo, el Paseo del Bajo. Sacaron 800 árboles añosos, que son totalmente irreemplazables. Como todo ser vivo no se puede reemplazar, y menos un ser vivo de 80, 100 o 120 años. Y se observó ahí que el 70% se secó, pero además, no solamente en las grandes obras, sino en el arbolado de alineación, lo que nosotros decimos es que, fíjate en los números específicos del arbolado de alineación, gastamos de nuestro dinero 2.500 millones de pesos cada 2 años. Esos, el arbolado de alineación, me refiero al de veredas, ¿no?, que no sería el caso del Parque 3 de Febrero. Pero esos árboles, el 95% de ese presupuesto está dedicado a la destrucción. O sea, podas sistemáticas, extracciones y corte de raíces. Solamente el 5% se dedica a plantación y hay 0 peso para cuidado de lo plantado nuevo, cuidado de lo que sea, 0 pesos para tratamientos fitosanitarios y 0 pesos para nuevas planteras. Entonces esta es la consecuencia que observamos, nada más. Solamente hace falta mirar para darse cuenta que estos números que te estoy contando son reales. Y responde claramente a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Si le importan o no al gobierno de la ciudad los árboles y los espacios verdes. Tenemos muy poquitos minutitos porque estamos pasados de hora, pero no quiero dejar de preguntarte, vos sos parte de Basta de Mutilar Nuestros Árboles y constantemente no están denunciando estas situaciones. Quiero preguntarte qué proponen desde la organización, qué impulsan constantemente. Bien. Nosotros lo que proponemos es justamente lo que te acabo de decir, que el presupuesto se dedique a preservar, plantar y cuidar y no a seguir destruyendo. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que no perdamos las últimas oportunidades de aumentar los metros cuadrados de espacio verde por habitante, que se refieren a suelo absorbente y follaje frondoso. Los estamos perdiendo con los playones ferroviarios y con la costanera. Así que lo que nosotros queremos es que en todo espacio posible, si no saben, que nos pregunten a nosotros dónde plantar, se planten árboles y se destruya el cemento para que sea suelo absorbente. Por ejemplo, en los triángulos, en las plazoletas, en todos lados. Y después que el árbol no sea el último en la lista. O sea, las luminarias, las veredas, todo se tiene que adaptar al árbol y no al revés, porque los seres vivos son irreemplazables. Totalmente. Bueno, gracias Angélica por esta entrevista fugaz esta vez. No va a faltar la oportunidad de hablar, ya te hemos escuchado y hemos charlado con vos en esta radio, así que pronto estaremos seguramente charlando y profundizando un poco más, ¿te parece? Muchas gracias por el espacio, porque estos temas necesitan ser difundidos, así que les agradecemos muchísimo la oportunidad. Gracias a vos, te mandamos un abrazo muy grande, entonces la seguimos la próxima. Angélica Digiacomo de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Esta vez, rápidamente, ¿no? Pero hay bastante para denunciar, porque bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires lo vemos todos los días cuando recorremos, cuando nos encontramos con un nuevo metrobús con canteros de puro cemento y, con suerte, algunas plantas de verdad, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera son reales. ¿Las contarán como espacio verde esas también? Sí. ¿Las de mentira? Y sí, seguramente, sí. ¿Son verdes? Son verdes. Y bueno. Mirá, vos decís que Larreta contó como espacio verde, por ejemplo, las marchas por el aborto legal. Ah. Aprovechan todo esto. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. No les demos ideas. No, no, por favor. Bueno, no nos vamos. Obviamente estamos todavía con algunas de las frases de Vanessa Orieta resonando en la cabeza, ¿no? Nos encontramos este fin de semana para seguir recordando a Luciano, para seguir acompañando a las familias de tantos otros casos de desaparición forzada o de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de esta democracia incompleta. Que sigan resonando y que nos impulsen, ¿no?, a estar el domingo en la calle. Domingo, 18 horas. Si te cuesta ubicarte en la provincia de Buenos Aires, Emilio Castro y General Paz, barrio de Mataderos. Bueno, si cruzas la General Paz, estás en Lomas del Mirador, en La Matanza, y estás en Mosconi y General Paz. Allí nos encontramos a las 18. Y si no podés ir, te esperamos en el canal de YouTube de Radio Zona Libre, de La Retaguardia, de La Colectiva, de La Tribu, en nuestras radios, por supuesto. Y también un adelanto de algo que se viene este año también en La Retaguardia, que me dijeron que los juicios comienzan a transmitirse también por Twitch. Esta transmisión también va a salir por el Twitch de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Mira qué novedad tiraste al final del programa. Nos vemos la próxima. Nos vemos.